Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio. La radio. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Y archivo adjunto. Que dónde estás no importa en realidad, sino qué estás, qué, se hace. Qué sos en este momento, qué estamos haciendo juntos, qué es lo que está dando a alguien y qué es lo que está recibiendo, la respuesta y así. Después, yo, mire, soy un poco de Luciano, ¿viste? Por el, conozco algunas cosas de algunos proyectos tuyos. Yo quiero saber también. Yo me quedo como acá. Que, a mí no como, me saca, lo conocí como Luciano Antiguo y Medio Diablo. Después pasó Luciano Bailanta Multitud. Un día me llega un mail que hasta lo regué a algunos amigos. Un nuevo proyecto, el Todopoderoso. Y no sé, y tengo la, y después el festejo contra festejo. Sí. Claro. Lo que no importa es dónde. De dónde viene, cómo hace las cosas, cómo el camino que sigue y la ligación con la tierra, que vos tenés bastante eso, como de la Pachamama, se resiente en lo que hace en general vos, como que hay una conexión más profunda, no sé. Empieza la marginalidad. A mí es una palabra que me gusta. La marginalidad. Porque si vos ves, con la marginalidad salen todas las vanguardias. O no todas, muchísimas. Muchas vanguardias salen de la marginalidad, de las villas. Hoy acá llamada villas, pero en todos lados, las favelas, en todos lados, las vanguardias salen de ahí. Y ahora mismo las vanguardias que hay hoy acá y que no las conoce nadie, están saliendo de las villas también. Son pibitos que tienen una compu y quieren ser DJs porque está de moda y están haciendo música, cualquier cosa, mezclando cualquier cosa con cualquier cosa, bueno, cumbia obviamente, pero cualquier tono, cualquier tonalidad, cosas que no suenan, pero eso es el futuro, ¿eh? Música que es una deformidad total, porque ya todo de tonal, todo prolijo, todo que consuene. ¿Quiere decir que la deformidad es el futuro? Sí, total. Total, musicalmente sí. Porque ya estamos hasta acá de cosas que suenan. ¿Cuántas notas tenemos? 12. Bueno, los pibes están haciendo mezclando la 8 con la 5 que no van, la mezclan. Bueno, por eso, para mí la marginalidad es... Porque es de donde sale lo distinto, lo que ya... Nosotros estamos, nos vienen, nos meten algo, nos machacan en la cabeza. Es la homogeneidad, la cultura dominante. Te la meten, pa. Te pudrís... Cuando no das más, sale algo nuevo, y eso nuevo viene de un lado de alguien que tuvo la posibilidad de hacer algo distinto, y el que tiene esa posibilidad es porque está en otro lado, porque no está todo el día consumiendo la tele, la comida que hay que comer. Pero... Yo digo, para mí eso es algo fundamental, la marginalidad. Y yo digo, a mí me fascina eso, y la música que yo hago, y encaré con todos los proyectos que vos dijiste, a mí es eso, es decir, no voy a hacer esta música como...

edad, yo les conocí a sus amigos. No, al principio no. Hasta que quizás no entendí eso. No, porque yo viví toda mi adolescencia en un y también vivir en un lugar así es muy duro. De alguna manera también viví el rechazo y pidió cierta educación. Intentar en un principio por otro lado, que me gustaba mucho con el Jedivision. Intentar en un principio por otro lado, que me gustaba mucho con el Jedivision. Pangar, pero muy intelectual. Thank you. eso. Para mucha gente destruir es construir, porque es destruir algo establecido que, por ejemplo, a vos te dicen, vos sos rubia, vos sos rubia, vos sos rubia, vos sos rubia. En algún momento decís, no será para mí, no lo inventé yo. Bueno, para mucha gente destruir es construir, porque es rubio. Esa descripción es una establecido que, por ejemplo, a vos te dicen, bueno, eso es básicamente lo que está pasando. Para los apreciar una forma de vivir, en algún momento decís, no será para mí, no lo inventé yo. cualquier lugar puede ser el mismo lugar. Queda en uno. Papa Salón y Archivo Adjunto. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Trans, emisión, circo, Papa Salón y Archivo Adjunto. Queda en uno. Queda en uno. Thank you. sé, están en Gracias. no siempre fue, o sea, no surgió de todo surgió con Nadie Sample, con Alejo Dube, que el guitarrista fue llegando a Pablo Gómez, y empecé yo con Pablo, con otro guitarrista, fue, siempre fue, pero le dijeron a mí, no surgió de Pablo, y la rompió con Pablo, todo surgió con Nadie Sample, con Alejo Dube, que el guitarrista fue llegando a Pablo Gómez, dos años, y de ahí salieron cosas, pero por fin me va a dar un mensaje, el hecho de que decisiones que tomamos. Entonces entrando en un mundo de ese vuelo todo ese tiempo ahí con este chat, esto tocando esto, que de repente estuvimos aprendiendo, ¿será eso? Y para sumar, ir en contra, la manera que cada uno tiene de ser. Thank you. La base de datos de virus ha sido actualizada. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones, circo, instanciales, des Tibelan. Papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones circunstanciales de Steven. Transemociones. Transemociones circunstanciales de Steven. Transemociones. Transemociones. Transemociones circunstanciales de Steven. Transemociones. Hacemos transmisiones con emoción. Papas al horno y archivo adjunto. Tras emociones circunstanciales de Steveland. Y archivo adjunto. A partir de gustos muy dispares. Sí. Hay mashup, hay mashup de pop, mashup de hip hop, hay electroduro, hay cosas cuasi industriales, rockeras, punk, cumbia, como de todo lo que a nosotros nos sale y nos gusta un poco. ¿Y cómo la metodología de laburo se juntan a pasarse música? Ahora se ve lo que acabamos de escuchar, o lo que la gente va a escuchar por ahí después, es un laburo, o sea, se ve que están, tienen el mismo hardware, no sé, están como conectados de alguna forma, por más que había aparatitos, había un montón de cosas, pero ¿cómo llegaron a eso? A decir, bueno, ahora desde acá hacemos esto, no sé, se conocen hace rato. Bueno, a ver, técnicamente empezamos por con temas compositivas juntos, porque trabajamos mucho más, eso en un principio, después derivamos en un trabajo tal vez más individual y a veces colectivo, a veces individual, como que él labura un tema, como hace mucha banda, ¿no? Digo, él labura un tema, claro. Me lo pasa, y yo le agrego dos veces, lo edito, se lo devuelvo, y él le agrega otras cosas, así lo mismo temas que empiezo yo, sí. Me pasan por él, y él le agrega un teclado, y cae con unas cosas, o cae con un tema ya armado, entero de él, y así lo mismo. Como que ¿y hay un plan de pasar a hacer un tema cada uno? Cuando tocamos en vivo, En vivo es así. En vivo toca un tema, sale de la compu de uno, el siguiente sale de la compu del otro. Claro. Y con la mixer vamos a ir trabajando para que esté todo en sincronía. Hacemos un DJ-o. Hacemos una mezcla entre el DJ y el tocar en vivo. Mucho sampleo en vivo. Y en la diferencia, porque también es raro el lugar a donde estamos. Pero la diferencia del no lugar, digo, ponerle, no sé, si tocas un boliche, por ahí es más fácil invitar a alguien, le decís la dirección, todo. ¿Cómo llegaron acá y cómo? A ver si. Es un lugar que siempre hemos tenido, creo que el show más lindo de todos lo hemos dado acá. Acá presentamos el disco. Acá ya tocamos por 3 veces allá. Antes. Somos muy amigos de la casa, nos cae muy bien lo que hacen. No nos molesta para nada tener que tocar antes o después de una banda que está haciendo, no sé bien lo que hacen estos, que están ahora, pero muy bueno, sí. Esas trompetas y batucadas. Hay como 10 vientos. Sí, es enorme. Y la vez si tiene eso así como de muy buena onda. Muy buena onda y está bueno. A nosotros nunca nos sentimos mal tocando acá. Y nos sentimos bichos de otro pozo. Tocaron en otros lugares, así como este medio no lugares, que no puede pasar la dire y la gente llega igual. Sí, hemos hecho nosotros mismos. Mirá, en casa, sí. Sí, en sí. Casa. Tenemos un largo historial de fiestas en casa. Un largo historial de arrastradas por la policía. Lo que hablamos por ahí con las otras bandas o con los otros músicos es que lo que por ahí se genera acá, la conexión con la gente, o sea, estás en un patio al lado de la gente. No sé si tocan en lugares, lugares, que por ahí está bueno también tocar en un lugar con un sonido pro. Y... Este sonido está re bueno. El sonido es increíble, sí. Sí, justo el sonido acá, justo está muy bueno acá. Para un lugar así, sí, qué sé yo, hay veces que uno toca en lugares más zarpados y son una mierda, y a veces que tocan en el link de su casa y la pasa re bien. Claro. Es muy dispar, no sé, estamos tocando mucho y estos lugares siempre están buenos. O sea, sobre todo que nunca creí que iba a tocar una hora y media hoy, así que creí que iba a tocar una hora. Hora y media, más de una hora y media, ¿cuándo lo vamos a decir? Una siempre bocha. Se estira igual. ¿Eh? Siempre se estira. Sí. ¿Y esto de lo que escuchamos un poquito con los temas que nos van a pasar es del primer disco? Hay dos discos. Hay dos discos y uno en producción. Uno cerrándose. Hay un primero muy experimental. Hay uno que es más electro andino. Folclore andino, el primero experimental. Escuchamos un poquito de eso, ¿no? Hoy había un poquito de cosas, sí. Todavía quedan unos rezagos ahí de. O sea, para rezagos no, quedan tipo unos bombitos, unas quenas, unos charangos quedan ahí procesados, pero todavía hay. Y ahora estamos con estamos armando un disco de cumbia. Todo cumbia electrónica, todo. ¿Y eso dónde lo graban ustedes, lo editan ustedes? Sí, con otra gente que trabaja también con nosotros. Sí. Pero sí, de producción 100% nuestra. O sea, autogestión. Si ahí va. Bueno, buenísimo, chicos. Algo más quieren agregar, pero básicamente era eso. Contar un poquito lo que pasó no. Y lo que hicieron. Decía algo vos, cuidado. Siempre después me escucho yo. Si me escuché y digo, escuché, pero no lo dejé hablar el Juan. No tengo capacidad de hablar. Le siento que pasa lo mismo, no quiero hablar. Muchas gracias. Dúo, DJ, Camon Chaka.

sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio.